para la audiencia de Kermés. Bueno, contanos, han convocado una conferencia de prensa para precisar cuáles son las actividades previstas para mañana. Sí, sí. Bueno, mañana viernes arrancamos a las 5 de la tarde. Ay, se perdió el celular. A ver si podemos recuperar, hacemos el intento. Gaby, por alguna razón te perdimos. Bueno, no está más. Bueno, va a haber las actividades centrales, está otras organizaciones de prensa. Ahora sí, Gaby, te escuchamos, decime. Sí, nos quedamos sin señal. Te decía que el viernes arrancamos en la Plaza San Martín a las 5 de la tarde, que hay un montón de propuestas artísticas, culturales, para acompañar esta lucha de cada año. Va a haber un tendal de la APE, de la Asociación Pampeana de Escritores, con poesías y creaciones colectivas. Vamos a tener también vamos a tener también murgas, la escuela de tambores, va a haber diferentes bandas, los chicos de 560 Crew, Los Moloco, Arboleda, Los Cumbia Acuática, son algunas de las bandas que nos van a estar acompañando. Y entre toda la cantidad de organizaciones y movimientos que somos para este 24, hemos armado un documento de unidad que vamos a estar leyendo, que no es un documento único y que además está, por supuesto, el micrófono y todo el espacio dispuesto para quienes quieran ir a manifestarse y a sumar su palabra, su voz para este 24 de marzo. A nosotros nos une fuerte la consigna de que son 30.000, fue genocidio y que las políticas neoliberales que aquellos 30.000 compañeros repudiaron y lucharon con el costo de su propia vida están volviendo a nuestro país, están arrasando fuerte y también queremos hacer vamos a trazar un paralelismo entre todo lo que está sucediendo ahora y las políticas que se están implementando. Perfecto, el epicentro de los actos es la Plaza San Martín. Sí, exacto, vamos a estar en la plaza, hay un momento donde nos vamos a cruzar a la universidad porque los muralistas hicieron allí un mural en las escalinatas de la Universidad Nacional de La Pampa y después vamos a hacer la marcha, que esperamos que sea más multitudinaria que la del año pasado. El año pasado realmente tuvimos una plaza hipercolorida, llena de banderas y de manifestaciones políticas y sociales y culturales, y bueno, este año pensamos que la apuesta se va a redoblar porque ya lo vimos en estos días con la marcha federal docente, ¿no? Realmente hemos logrado entre todos y todas armar un gran frente, que es la única manera de combatir estas políticas que le están haciendo tanto daño al país. Perfecto, Gaby. La idea era refrescar esto y estaremos ahí mañana. Un abrazo, Juan. Hasta mañana. Gaby Bonavita, parte del Movimiento Pampeano de Derechos Humanos, convocando a recordar este 24 de marzo, la fecha en que se produjo el último de los golpes de la dictadura argentina. Radio Kermés 106.1.